Seguimos analizando este tema que nos preocupa y mucho, en este caso con el doctor Claudio Oroz. Claudio, bueno, ha llevado adelante numerosísimas causas que han permitido poner en la cárcel a muchos de los feroces genocidas, asesinos de la última dictadura. Hola Claudio, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, estamos bien, diciendo bien, pero bueno, llevando adelante todas estas cuestiones que van sucediendo día a día y que nos vienen pasando desde diciembre de 2015, ¿no? Sí, pero estamos acostumbrados a que nos salgan con sorpresas, que nos cambien el eje de la situación. O sea, hoy por hoy creo que tendremos que estar charlando del 5,8% en negativo de crecimiento de la economía, de que estamos en un momento de recesión e inflación, que fue lo mismo que pasó en Alemania en la década del 20 y el 30, que terminó con Hitler en el poder. Tendríamos que estar hablando de la destrucción del mercado interno, de la pérdida de fuentes de trabajo. Y nos encontramos discutiendo un decreto que, en principio y a simple vista, es absolutamente inconstitucional. ¿Y por qué digo que es inconstitucional? Porque los decretos reglamentarios de las leyes lo que tienen que hacer es operativizar lo que en general dice un artículo de una ley, ¿no es cierto? O sea, si yo digo, se creará el Registro Nacional de Armas, el decreto reglamentario dirá, bueno, el Registro Nacional de Armas tendrá un director, ¿no es cierto?, y un área que analizará lo psicológico, lo físico, antes de otorgar el permiso de tenencia o portación de armas, ¿no es cierto? Lo que no puede decir es, si la ley prohíbe, por ejemplo, que los civiles portamos armas que no sean de guerra, el decreto reglamentario, por ejemplo, permitirte a vos comprarte un tanque. Claro. Si fuera así, sería absolutamente inconstitucional porque va en contra de la ley. Y esto es muy claro, ¿no? Y casi muy obvio, lo puede entender hasta un niño. Entonces, este decreto viola un principio consensual de la democracia que comenzó en la década de los 80 con leyes que en su momento promulgó Raúl Ricardo Alfonsín, luego de ser aprobadas en el Congreso de forma prácticamente unánime, con otras que fueron la consecuencia del levantamiento de Zainaldín durante el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem, que estableció un consenso democrático que, en función de la historia argentina, las Fuerzas Armadas exclusivamente se dedican a la defensa nacional. Esto es evitar las agresiones externas que puedan afectar la integridad territorial. Y que todo lo que se refiere a lo que sucede con la seguridad interior, esto es los robos, los hurtos, las estafas, incluso los delitos complejos, como puede ser el narcotráfico, a través de organizaciones, el lavado de dinero de los empresarios, las estafas escandalosas de los bancos, qué sé yo, la constitución de empresas offshore con dinero negro, lavado, ¿no es cierto?, porque no ha sido declarado, de eso se ocupa la ley de seguridad interior, ¿no es cierto?, y la fuerza de seguridad, y a su vez como auxiliares de la justicia, si a lo cual le agregan la ley de inteligencia, sancionada en su momento y modificada, la 25.520, y luego modificada a fines, en el propio año 2015, queda claro que está vedado a las fuerzas militares a hacer todo tipo de inteligencia interior. ¿Por qué? Porque si están para defender de agresiones exteriores, lo que pueden hacer es inteligencia sobre eso. Pese a que hubo varias causas judiciales, incluso en el sur del país, de centrales de reunión de información de los propios milicos, haciendo concretamente la Armada Naval, haciendo inteligencia sobre sectores políticos y sectores sociales en el sur. Claudio, discúlpame, leyendo un título que toma declaraciones de Aguad, dijo, las Fuerzas Armadas no harán seguridad interior. Marcos Peña, ayer el jefe de gabinete, dijo, entre otras cosas, hay que darle tareas a los militares, hay que darle cosas que hagan, como de decir, bueno, están al vicio los tipos, entonces hay que darle algo para que hagan. Macri, cuando hace este discurso, no en cualquier lugar, sino en Campo de Mayo, tampoco fue demasiado claro. O sea, es muy muy difuso las justificaciones, los justificativos del por qué tomar esta decisión y por qué lanzar este decreto. No sé si te parece a vos. Pero derogan un decreto anterior donde claramente la única posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas era en conflictos con estados extranjeros que atacaran a la Argentina. Claro. Entonces, cuando vos derogas eso y ya no es con estados extranjeros y utilizas terminología absolutamente ambigua como es terrorismo y narcotráfico, que justamente, a ver, el narcotráfico no está en la frontera, el narcotráfico normalmente está ubicado en los grandes centros urbanos, ¿no? La supuesta posibilidad del terrorismo encima adolece de un problema gravísimo, que es que la Argentina, a partir de la entronización democrática y por el voto de lo peor del pensamiento argentino, más conservador y retrógrado, por ejemplo, se puede llegar a caracterizar a pueblos originarios que existen desde antes que existiera Argentina y Chile, por ejemplo, como terroristas por intentar recuperar las tierras que la propia Constitución, cuando fue reformada en el 94, se le reconocen como derechos, y caracterizar a esto como terrorismo, como ha hecho Chile, por ejemplo, respecto a la población mapuche, te habla de la posibilidad de las fuerzas militares sean utilizadas en ese tipo de conflictividad, lo cual está totalmente vedado por una ley que ha sido dictada por el Congreso y que no puede ser modificada por decreto. Claro. Entonces, cuando te referís a elementos estratégicos, ¿quién va a definir cuáles son los elementos estratégicos? Sí. O sea, hay como un cambio de la doctrina hacia el interior de las Fuerzas Armadas, incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas tienen resistencia. Esto en realidad es una de las tantas exigencias que no solo el FMI le hacen en términos económicos a la Argentina, sino a Estados Unidos, el Comando Sur, que antes estaba lo que era la Escuela de Panamá, le exige prácticamente desde hace bastantes años. Hay un trabajo muy interesante de Verbisky, del CELS, sobre la insistencia y las diversas conferencias que se ha tenido a nivel internacional con la insistencia de Estados Unidos de borrar la diferencia entre seguridad interior y defensa nacional. Obvio que se nos lo exige a nosotros, para que las fuerzas represivas y fundamentalmente las fuerzas armadas puedan caracterizar quién es el enemigo interior, y ya sabemos qué pasa en la Argentina cuando las Fuerzas Armadas caracterizan un enemigo interior, ¿no es cierto? Seguro. Lo sabemos por experiencia. Entonces, esto tiene que ver con la historia argentina. Si el artículo 29 de la Constitución Nacional impide la suma del poder público, y fue puesta en 1853, continuó con la reforma de 1860 y se mantiene hasta el día de hoy, incluso con la reforma de 1994, fue porque quería prevenir cosas que habían sucedido en la historia argentina de lo que ellos llamaban lo que había sido la tiranía, la pseudo tiranía de Rosas, ¿no? ¿Por qué está este artículo en la Constitución Nacional y no en la de Brasil, no en la de Perú, no en la de Colombia? Y porque tiene que ver con la historia argentina. Y entonces, si el Parlamento argentino, consensuando entre lo que son las fuerzas mayoritarias de la representación política, claramente diferenciaron seguridad interior de la defensa nacional, esta tiene que ver con la historia argentina, porque en la historia argentina está demostrado que desde 1930 y particularmente desde 1958 en adelante, las Fuerzas Armadas se dedicaron, en lugar de la defensa nacional, a la seguridad interior, caracterizando enemigos internos a los cuales según su terminología, según sus manuales, los hemos secuestrado en los juicios de lesa humanidad, debían ser exterminados. Primero, durante el gobierno de Onganía se hablaba de comunistas, y después, durante ya la dictadura de Lanús, se amplió el término a subversivos. ¿Quiénes son los subversivos? Seguro. ¿No? Seguro. ¿Quién lo caracteriza? Uh-huh. Y así entonces, yo creo que estamos abriendo la caja de Pandora. Espero que haya acciones ante la justicia para que se declare la inconstitucionalidad de este decreto. Me imagino, conociendo la justicia argentina, lo genuflexa, lo monárquica y lo adaptada a los intereses de las clases dominantes, cuáles serán sus respuestas, incluso en esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es una vergüenza para el país y para la tradición jurídica argentina, porque incluso cuando hemos tenido tipos de derechos de derecha en su composición, como Severo Caballero acá de Córdoba, por lo menos tenían un nivel jurídico importante, y no estos aberrantes. Uno está acusado de una estafa representando a Arcos Dorados, ¿no? Ha sido público, y ese es uno de los integrantes de la Corte Suprema que quiso ser nombrado por decreto. Pero bueno, más tarde o más temprano llegará al sistema interamericano supranacional y quedará claro que esto es imposible de sostener. Ahora, hasta tanto eso suceda, posiblemente tengamos episodios que no queremos que sucedan, que no se produzcan, y por eso la necesidad de que, así como cuando nos quisieron hacer pasar por la ventana el 2x1, absolutamente inconstitucional, esperemos que haya una reacción fuerte por parte del Parlamento, pero fundamentalmente por parte de la gente, porque creo que esto supera las identidades partidarias, ¿no? O sea, los radicales, más allá de que quieran seguir en Cambiemos y, bueno, vamos a usar la terminología popular, cagando al país, regalándolo, creo que algún tipo de memoria tendrán respecto a lo que decían cuando estaban defendiendo el gobierno de Alfonsín y plantearon esto como una cuestión estratégica, la diferencia entre la defensa nacional y la seguridad interior. Entiendo que el peronismo, incluso el que está arrodillado como Pichetto, Urtubey, Bocio, tratando de que Macri sea reelecto, también se darán cuenta que es un instrumento peligrosísimo. Pero fundamentalmente me parece que es la gente en la calle la que le tiene que dar una respuesta a este gobierno, que en este aspecto por lo menos jamás fue votado para que realizara esto, no estaba en su programa. Gente en la calle, como el año pasado, contra el 2x1, pidiendo justicia y preguntando dónde está Santiago Maldonado, y nos remitimos 10 años atrás, Claudio, esa multitud que celebró, festejó la primera condena contra Menéndez, siguiendo muy pero muy de cerca todas las instancias del juicio desde mayo hasta aquel julio frío de hace 10 años atrás, donde bueno, vos, Martín Fresneda y otros compañeros abogados, fiscales y demás, y las testigos sobre todo, tuvieron un rol muy pero muy especial. Gracias como siempre, muy amable por este tiempito, ¿eh? No, gracias a ustedes, pero me gustaría reiterar la convocatoria para mañana jueves. Seguro. A las 18 horas, en 27 de abril y Vélez Arfiel, porque allí me parece que es como esas jornadas donde por encima de cualquier diferencia los argentinos tenemos que estar presentes, y que sea multitudinaria, porque no solo tenemos que pensar en nosotros, posiblemente alguno de nuestros hijos, alguno de nuestros nietos pueda ser calificado algún día de enemigo interior, y ya sabemos qué pasa cuando alguien es calificado de esa manera, si las Fuerzas Armadas son las que se dedican a ese tipo de represión y no a la justicia. Seguro que sí. Gracias, Claudio. Hasta luego. Claudio Oroz, el doctor Claudio Oroz, abogado, integrante de la agrupación Hijos, un hombre con muchísima experiencia en derechos humanos y, como decíamos al principio, por su trabajo, muchos de los militares asesinos de la última dictadura militar están presos en cárcel común, muchos de ellos condenados a perpetua y efectiva.